Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias volvemos a ocuparnos de la situación que se está viviendo en San Juan, en Jáchal, tras el derrame de solución cianurada, más de 1 millón de litros, en la mina Veladero el 13 de septiembre. Hasta ahora, todos los estudios que se realizaron, se informó que habían dado resultado negativo, pero los asambleístas de Jáchal informaron en conferencia de prensa que las muestras que ellos tomaron dieron resultado positivo con vestigios de contaminación. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Domingo Jofré, vecino de Jáchal, asambleísta de ese pueblo de la provincia de San Juan. Hola Domingo, Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. Hola, ¿qué tal Pepe? Un gusto. Cuéntenos, Domingo, ¿qué encontraron en estos estudios que ustedes realizaron? ¿Dónde tomaron las muestras? En realidad, la información de las muestras oficiales, así entre comillas, que ha dado a conocer el gobierno, tiene dos formas de leerse, y eso es lo que queremos destacar nosotros. El informe oficial de OCE está dando que es apta para consumo humano el agua, pero no se aclara que sí se notan vestigios de minerales como el mercurio y el cadmio, que antes no los teníamos nosotros en la cuenca en los análisis anteriores. Entonces, si bien está dentro de los parámetros normales, estamos hablando de que hay vestigios de elementos que antes no había. Entonces, eso lo queremos dejar en claro. Sí, reconocemos que según esos análisis el agua es apta para consumo, pero que ellos también reconozcan que hay minerales que si bien están por debajo de los niveles máximos, antes no los teníamos. Es un primer lugar. Y hay otra cuestión que hoy hemos logrado determinar a través de los análisis que hemos encargado nosotros mismos a la Universidad Nacional de Cuyo, y es que en el río La Palca nos da 70 miligramos de aluminio, cuando lo normal o lo máximo permitido serían 5 miligramos, es decir, está dando 14 veces más. Ese es el número que nos tiene bastante preocupados y obviamente habrá que realizar una serie de análisis más, como veníamos anticipando nosotros. Esto no es una cuestión de hoy, sino va a ser de acá en más, vamos a tener que estar haciendo controles permanentes y un plan de mitigación que todavía no ha sido propuesto por el gobierno. En realidad es lo que venimos hace 3 semanas pidiendo casi de manera desesperada. Domingo, ¿y el aluminio es un material, un metal que se utiliza en el proceso de trabajo de la mina de Veladero? Desconozco, me parece que no, pero sí está presente en la piedra, en la cordillera, y en realidad lo que ha hecho el cianuro al desprenderse de su lugar de contención o de su lugar de trabajo, digamos, y pasar por distintos lugares, lo que ha hecho por fuera de la pila de lixiviación es lo que hace la pila de lixiviación, que es lixiviar, que es desprender metales de las rocas por donde ha pasado. Y eso evidentemente va a dar al río. Entonces queremos saber en qué concentraciones está, un estudio serio, un informe serio, que nos diga en qué concentraciones está, en qué lugares está y cómo se tiene que hacer para sacarlo de ahí. Pero estas muestras que ustedes tomaron ya les dan que tiene 14 veces más que lo permitido. Exactamente, en el caso del aluminio. Sí, sí. Domingo, ¿y ustedes qué piensan que pasó con ese cianuro o esa solución cianurada que contiene cianuro que fue derramado y que es, la misma empresa reconoce que llegó a uno de los ríos? ¿Qué pasó que no aparece en los análisis? Le dieron una bomba química para anularlo. Riego a mansalva de cloro, de cal, por lo menos. Y vaya a saber qué más. Entonces lo precipitaron, lo anularon, lo diluyeron. Eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Y lo que estamos pretendiendo nosotros es un grupo científico acá en Jáchal que nos ayude a analizar qué pasó en el río y evitar que esa contaminación llegue más abajo, porque la contaminación existió. Ellos mismos lo reconocen con el vertido de 1 millón de litros de cianuro al río. Entonces eso ya es reconocer la contaminación. Hay que ver cuáles son los efectos que ha producido, empezar a trabajar en base a eso para evitar que sigan llegando aguas abajo. Evidentemente nosotros tenemos vestigios, no podemos decir si son exactamente de lo que ha sido ese derrame o de una manera más paulatina, pero tenemos vestigios de metales que antes no los teníamos. Bien. ¿Ustedes no están conformes con las muestras que se están tomando y que según el gobierno promete continuar monitoreando en forma permanente? ¿Ustedes no están conformes con eso, sino que quieren que un equipo de científicos de dónde venga a hacer esos estudios? Del CONICET, para nosotros, de la Universidad Tecnológica de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo, que son los que han estado colaborando con nosotros. Yo, por ejemplo, la ONU dicen que ha venido, y mire, con los 2 millones y pico de dólares que se han gastado en hacer el análisis con la ONU, creo que alcanzaba para ponernos un laboratorio propio acá. Y más creíble, obviamente, porque íbamos a elegir nosotros a los científicos que iban a trabajar en él, que es en definitiva lo que estamos buscando que se haga, ¿no? Nosotros queremos decir qué científicos son que van a trabajar con nosotros. Córdoba, Mendoza, del CONICET, que no estén viciados de dudas, en realidad, eso es lo que estamos buscando. Mientras esto no se concreta, Domingo, ¿ustedes piensan seguir intentando hacer análisis, hacer un monitoreo por cuenta de ustedes, independientemente de lo que haga el gobierno y la empresa y la ONU? Sí, nosotros estamos haciendo análisis por nuestra cuenta y con la colaboración de algunos institutos como los que hemos mencionado. Pero también vamos a formar parte, nos han invitado informalmente, ya nos hemos presentado a un comité que la justicia ha determinado que se conforme, y bueno, ahí vamos a proponer realmente qué instituto, qué métodos, qué análisis y con qué profesionales. Eso demuestra las claras que tenemos la intención de salir de este problema lo más pronto posible. Domingo, ¿ustedes están participando de la causa judicial en la provincia, a nivel provincial? Sí. Hay un amparo, un recurso de amparo que presentamos y estamos participando de eso. Ajá. ¿Y estos controles están ordenados por el juez que está investigando, el mismo que suspendió transitoriamente Exacto, en su momento? Sí, que suspendió y que, bueno, después puso a la mina en marcha nuevamente. Ese comité ha sido decidido por ese juez que se conforme y, bueno, ahí estamos viendo cómo podemos hacer para ponerlo en marcha, porque todavía no está en marcha ni se ha terminado de conformar todavía. Los únicos que hemos aparecido somos los asambleístas que hemos propuesto 2 personas para que participen. Bien. ¿Cómo sigue el ánimo de la población ahí en Jáchal? Hay gente que está más tranquila, hay gente que está menos tranquila, hay gente que está preocupada, hay gente que cree, hay gente que no cree. Es decir, hay incertidumbre todavía, porque todavía no hay concretamente un plan serio de manejo de la cosa que pueda permitir que nos vamos a la casa y que se ocupen lo que se tienen que ocupar, ¿no? Seguimos sintiendo la necesidad de estar como el tábano sobre el lomo del noble caballo, picando para ver si se mueven de alguna manera. Muy bien, Domingo, no sé si quiere agregar algo más. Nada, simplemente que no dejen de poner los ojos acá. Estamos peleando una pelea muy grande contra un bicho enorme y, bueno, necesitamos que esté visible esto, porque la corporación es muy grande, es muy fuerte, y lo primero que hace es invisibilizar el tema en los medios. Así que eso, no dejen de hablar de este tema, porque es la única forma que vamos a obtener lo que nosotros pretendemos, que es que vengan y nos arreglen el macanón que se mandaron primero, y después que dejen de ponernos bombas a tiempo en la cordillera. Muy bien, Domingo, así lo vamos a hacer, tanto desde acá, desde la sede del informativo de Farco en Rosario, como a través de nuestros compañeros de la radio La Lechuza de Pocito, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chau. Hablábamos con Domingo Jofré, vecino de Jáchal, en San Juan, sobre estas muestras que han dado resultado positivo, al menos en un caso, en el caso del aluminio, con una presencia 14 veces más en el agua que la permitida.